acércate al Perú, acércate cholito, tan pronto ya verás, era para contar. Iremos de la mano contemplando las bellezas y las fantasmagorías de la Lima colonia. Es claro que estarán el puente y la Alameda, recuerdos de un Perú bonito de evocar. Pero también verás un horizonte iluminado por una madrugada que ya nada detendrá. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de vals, criollo y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Acércate al Perú, ven, pues no te demores, que hay mucho para ver y para imaginar. En un vagabundeo de callejas y balcones, una magia de otro tiempo a tus ojos se abrirá. Sabrás de aquel virrey que amó la Petricholi, contar su viejo amor a orillas del Rímac. Pero desvaneciendo aquellas sombras del pasado, hay un Perú que aguarda tu visita fraternal. Ven pronto que esto sí merece verse aquí de cerca, un pueblo que renueva de los incas el solar. Y en el costado mismo de la América que crece, su esperanza ya estremece con su canto popular. Ven pronto que un Perú recién nacido ya te espera, hay un reflejo nuevo en la sierra y en el mar. Con aire jaranero de vals, criollo y marinera, compañero, compañera, te esperamos por acá. Con aire jaranero de vals, criollo y marinera, compañero, compañera, te